Hello? What's up, baby? I'm pregnant. Yo. Hold on, give me a second. I gotta be back. I'll be right back, man. Yo. Buenas tardes, ¿dónde va? ¿Cómo le va? Tiene un minuto que me pueda regalar. Hay algo de lo que yo le quisiera hablar. Y espero que me pueda escuchar. Usted sabe que su hija, la menor, desde hace tiempo lleva una relación. ¿Cómo le explico sin que me lo tome a mal? Con la noticia que le tengo que dar. Señora, lo que tengo que decirle es que va a ser abuela y un excelente papá. Y esa criatura nada le faltará. Que va a ser abuela y un excelente papá. Y esa criatura. Baby, mom. What are you doing here? I need to speak to your daughter. No. Déjame entrar. Que se siente la república. Listen, you need to let me inside. I need to talk to your daughter. Yo no te quiero conmigo. It's something very important, por favor. No. You really need to talk. No. Conmigo. Sé que soy muy joven. Yo no cometo errores. Pero esto a cualquier. You're gonna be a grandmother. Yo no te qué. Tú vas a ser la abuela. No, tú eres un mentiroso. Va a ser la abuela. No le fallaré. Yo me haré cargo de su hija y del niño, que no le falte nada. Lo criaré con mucho amor y respeto para que sea algo.